A ver si más violento dice. Dice: esa salida una tarde muy fría. ¿Cómo? Y que acaba de nacer. Necesita tantas cosas. Ya se fue y me regaló una sonrisa. ¿Cómo, cómo? Con mucho miedo pregunto si yo quería. Pasarla bien, dice, le dije nunca te fui en este lugar, me dijo yo no soy de aquí, es la primera vez, fuerte, que mi cuerpo voy a vender, a ver, y esto dice... Ella salió una tarde muy fría. Tu hija acaba de nacer. Necesita tantas cosas. A ver, dice. Se acercó y me regaló una sonrisa. Con mucho miedo preguntó si yo quería. Pasarla bien. Dice, le dije nunca te vi en este lugar. ¿Cómo? Me dijo yo no soy de aquí. Es la primera vez que mi cuerpo voy a vender. Arriba, arriba. Dice, y temblando de miedo comenzó a llorar. Me decía que ya solo quería eso para su hija. Estamos en vivo, la madre. A ver. Y mi alma sentía fuerte. ¿Cómo? Era para siempre su primer cliente. Las manitos arriba, las manos arriba. Haciendo falta un trago, loco, eh. ¡Ubra! Con sentimiento. Nos vamos. Este tema es para toda la gente que no quiere trabajar, a ver. Las palmas arriba, arriba.